Hay brócoli, hay lechuga, papaya, sandía, naranja, mandarina, hay vegetales, hay vitamines, hay fresa, va a querer tomate, va a querer cebolla, chile verde, hay brócoli, hay lechuga, hay papaya, hay sandía, naranja, hay vegetales, hay vitamines, hay pescado, hay lonja. Va a querer tomate, va a querer cebolla, chile verde, hay lechuga, papaya, sandía, hay naranja, mandarina, guayaba, hay manzana. Hay chiles, hay pipián, hay zanahoria. Hay manzana, hay guayaba. También le traemos pescado, hay lonja, mediana. Hay brócoli, lechuga. Hay papaya, sandía, naranja. Hay huichiles, hay pipianes, zanahoria, chile verde. Hay manzana, hay plátano. Hay guineo, va a querer tomate, va a querer cebolla, chile verde. Hay brócoli, hay lechuga, papaya, sandía, naranja, mandarina, hay vegetales, hay vitamines, hay fresa. Va a querer tomate, va a querer...